Pero muy buenos días, ¿cómo estamos? Hoy, 15 de febrero. ¿Cómo están mis K-popianos? Un día más, un programa más, un episodio más en su programa De Todo Un Poco. El programa que deben sintonizar para conocer un poco más sobre esta cultura que está causando un revuelo en el mundo musical, que es el K-pop. Y mientras comenzamos, les comentamos que hoy tenemos un super programa con comebacks de dos grupos interesantes que vamos a estar escuchando en el transcurso del día. Así que esperamos que nuestra playlist del día de hoy les sea de su agrado. Como siempre, los saludamos, su DJ Anónimo. Y también la superproductora GN Citizen. Me parece que el servidor tiene algún pequeño problema, esperemos que no. Así que seguiremos preparando con la siguiente canción que dice así. Let's go! 'Cause I'm in the stars tonight. So Este es el super sector del proverbio del día. No sé por qué mi servidor parece que tiene un problema, pero esto queda para la posteridad, que es Internet Archive, así le decimos ahora. Mientras tanto, les comento que el proverbio del día de hoy es muy interesante. Para los que están escuchando, el proverbio dice de la siguiente manera: lamer la superficie de una sandía. Sí, así de sencillo. Lamer la superficie de una sandía. Bueno, este proverbio significa que nunca vamos a obtener la verdadera esencia de algo o de alguien si solo nos quedamos en la superficie, ¿no? O buscamos o probamos o rascamos en la superficie exterior. Para experimentar algo correctamente, debemos intentar profundizar más, porque al igual que la sandía, que solo se puede disfrutar comiendo la parte dulce que es la interior, pero uno tiene que cortar, ¿no?, para poder llegar hasta la parte interior. Solo podemos entender a una persona verdaderamente cuando estamos conectando con ella. Es un nivel un poquito más profundo. Una vez, un amigo me encontró leyendo un libro y estábamos charlando. Y me preguntó, ¿cuál es el libro que más lees? Yo le digo, el libro que más leo es la Biblia, porque es muy interesante. Y él me dijo, ¿pero vos crees en Dios? Con tanta maldad, con tanta violación, con muerte y demás. Y yo le dije algo muy parecido a este proverbio, porque en resumen, la gente sabe mucho de Dios, pero lo conoce muy poco. Este proverbio hace un reflejo de ese tipo de característica, ¿no? De saber mucho de algo, pero no conocerlo. Por ejemplo, ustedes pueden saber muchísimo de su idol preferido, pero quizás lo conocen poco porque no tienen esa oportunidad de tener un día a día con ellos, ¿no? De poder ir a charlar, no sé, a tomar café o algo que hace que uno conozca a la persona. Porque el saber es en base a información, pero el conocer es en base a la experiencia. Entonces, este proverbio me gustó mucho porque a veces nos quedamos sin conocer a alguien porque solamente nos gusta saber, ¿no? Nos dicen, tal persona es así o es asá, pero no podemos conocerla. Y hasta conocerla, no podemos darnos cuenta de cómo podría ser. Entonces ya saben, lamer la superficie de una sandía. Este es el proverbio del día de hoy, que nos enseña a que tenemos que indagar un poquito más y no quedarnos con lo superficial. Y ahora Ahora sí, antes de entrar a la lectura de nuestro primer sector, nuestra primera parte, déjenme comentarles y mandarles un saludo muy grande a los que están conectados ya en la radio y los que están en el chat, como Brownie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, hoy llegamos temprano, claro. No sé qué pasó con mi conexión, que se perdió al principio, pero no hay problema. Ahora estamos con nuestra parte para informarles un poco de los comebacks que se vienen. Y para hoy, el primer comeback que tenemos es el de AnyPam. O AnyPam. O AnyPam. Me cuesta pronunciarlos. La productora se debe estar matando de risa o agarrándose de los cabellos. Bueno, y como les comentaba, The Leaf Lab anunció que el grupo de idols de K-pop AnyPam lanzaría un nuevo sencillo digital japonés, Always, el 22 de febrero. Y será la segunda canción japonesa original del grupo después de su tema secundario, que es Forget Me Not. ¿Ok? Del sencillo debut en japonés, Border Akani. O Akanai. Ahí está, me gusta el japonés. Y como les comentaba, esta canción también es de la banda sonora del drama NTV de Japón. Que creo que es Machaburi. Soy el presidente. Con concepto de la banda sonora, en su primer drama, AnyPam declaró que esperamos dar fuerza a todos los que estén en el presente y a través de esta canción esperan con ansias la... Esperan con ansias que la canción junto al drama tengan muchísimo éxito. Y como les comentaba anteriormente, AnyPam encabezó la lista de la lista semanal de álbumes diarios japoneses de Oricon, junto a la lista semanal de calificación o de clasificación total de álbumes en su primer álbum Repack de larga duración, Dimension Answer. Así que ya saben, este grupo tendrá el comeback en un sencillo digital el 22 de febrero y la canción se llamará Always. Enseguida abro pedidos para los que están pendientes de esa área para poder complacerlos con sus canciones. Así que estén atentos. Un saludo muy grande a Brownie, que siempre está acompañándonos. Y esta vez dice que madrugó, así que no hay problema. Lo bueno es poder compartir sin importar el horario. La cosa es estar juntos. Y acaba de llegar Violet Fantasy. Muy, pero muy buenos días. Así que dejamos las siguientes canciones para que puedan disfrutar la playlist del día de hoy. escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 미쳐도록 미쳐도록 yeah. 미쳐도록 Baby 아픔 속에 기쁨이 변해 I'll be your boy, boyfriend. Y ahí escuchábamos tres temas de Anything que nos acompañaron hoy por el comeback. Aprovecho a saludar a Lilia. Muy buenos días y... Hola Corpi, ¿cómo estás? Extraño que no estés hoy del todo, pero sé que estarás en la repe, así que te dejo un saludo muy grande y espero verte pronto. Porque siempre te escucho. ¿Cómo están todos? Muy bien. Bienvenidos a los que están conectándose. Estamos charlando de todo un poco. Nos cuenta nuestro querido escucha o nuestra querida escucha. Ando medio cruzado con el tema de los géneros aquí. Pero, como les comentaba, Brownie nos comentaba que vio una película que está genial y la recomendó. Enseguida llegamos a nuestra recomendación. Hay una película que dice que se llama Paternidad. La voy a buscar también, a ver qué tal suena. Corpi pregunta si nos gustan las comedias románticas. No sé si es amigo a los demás, pero a mí sí, sí me gustan. Están bastante interesantes. Y, por ejemplo, esta película que vi, de Jennifer López y Maluma, lo único que voy a spoilear es que sí, es muy... Haciendo doblaje, Maluma es bastante... ¿Cómo sería la palabra para no sonar malo, pero sí ser algo serio? Como que deberías animarse a aprender un poquito más. Esa sería la recomendación. Y bueno, ya que estamos, les quiero comentar que se viene algo muy interesante. Y adivinen de quién es el comeback. Bueno, bajo Cube Entertainment, BTOB, For You, regresa con un nuevo mini álbum que titula For You Outside. Y el tema principal es Outsider. Es el primer comeback en el grupo desde que participaron a principios de año en el programa de Kingdom Net. Interesante, ¿no? Y tras la salida de Il-Young, o no me sale muy bien, pero bueno, del grupo, mientras Hyun-sik permanece en su servicio militar, el resto de miembros de BTOB, Beniel, Shang-Su, Hyun-Wong y Min-yuk, continúan las actividades grupales bajo la subunidad llamada BTOB for You. Y tras su último comeback y... paso por el programa de televisión Kingdom, los chicos de BTOB están listos para regresar a la escena musical con un nuevo álbum. Este tema de BTOB está súper porque este álbum... marca su primer álbum después del 2021, si no me equivoco, y llega 9 meses después de su último trabajo, For You Inside, que vio la luz el pasado mes de noviembre, bueno, el pasado año de noviembre, mejor dicho. Acá encontré un pequeño detalle en la transcripción de mi superproductora. Tras su paso por Kingdom en Legendary World, los chicos de BTOB mostraron super cualidades artísticas y musicales. Entonces, For You Outside ve la luz a fines de agosto y lo confirmó la compañía Cube Entertainment. El tema principal de este trabajo se llamará Outsider. Así que déjenme comentarles el tracklist. Dreamer, Outsider, después Traveler, hay otro que está en coreano, así que no sé cómo leerlo. Y Waiting for You y Show and Prove. Estos fueron los temas de BTOB. Sí, sí, y no para hablar mal, ¿no? Pero el tema de Maluma con doblaje es muy técnicamente latinizado, ¿no? No está en un idioma neutro, y a las personas que están acostumbrados a conocer la, no solo la pronunciación o las palabras en neutro, no es que choque, pero tampoco lo hace con un, ¿cómo se dice? Con un feeling que uno diga, wow, sí, quedó bien. Por ejemplo, Chayanne en la película, me olvidé el nombre, la de Rapunzel, lo hizo súper bien, pero lo hizo a comparación, si comparamos con Maluma, lo hizo bastante bien. Entonces, vemos que hay ciertas cosas que se pueden mejorar, pero siempre es con práctica. Así que bueno, como les comentaba, BTOB tendrá un tiempo único este año, así que aprovechemos a prepararnos y estar atentos. Mientras yo sigo a ver 1, 2, 3, 4 y 5, ok, tendré que cerrar pedidos. Pedidos cerrados. Carita feliz. Ahora sí. Bueno chicos, como les comentaba, seguimos con el siguiente sector de las canciones que tenemos preparadas para ustedes. Y de ahí continuamos con sus pedidos. 어서 와. 방탄은 처음이지? 오포 세대 그럼 난 육포가 좋으니까 육포 세대 어른과 어른들의 의지가 없다면 우리 싹초식처럼 배려해 해보기도 전에 죽여 쟤는 enemy 벌써부터 고개 숙여 받아 energy 돌아 포기 you know 나 너니 너와 내 새벽은 나보다 예뻐 Can I get a little bit of hope? A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I'm not afraid to die. 난 생각만 하면 세상은 너로 채울 수 있어. 넌 송이 하나가 네 눈물 한 방울이니까. 단 한 가지 못하는 것은 널 내게로 오게 하는 일. 이 초라한 초능력 이젠 없었으면 좋겠어. Estaba por hablar, pero justo estaba respondiendo a un mensaje. Bueno, ahí lo mando, denme un segundo. Y ya tengo todos sus pedidos programados para el día de hoy. Así que enseguida entramos al sector de los pedidos. Pero, Liae, así se pronunciará. Bienvenida una vez más. Y gracias a todos los que están, como siempre, acompañando su programa de las mañanas de los martes. A Corpi, a Violet, a Brownie, que está desde el principio, y a los que se conectan el día de hoy. Y escuchábamos a BTS con Dope, también a BTOB y a EXO con Miracles in December. Que parece que alguien se puso romántico por ahí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productora? Antes era chévere. Ahora enseguida arrancamos con lo que es el sector de pedidos, pero déjenme seguir estar con ustedes en el chat. Estamos debatiendo un tema interesante en el tema, no solo del doblaje, sino de las películas, porque sí, en cuestión de gustos, creo que la comedia romántica es un común denominador de la mayoría de las personas, ¿no? Terminé de ver una película que se llama Cásate Conmigo. Ayer fui al cine por San Valentín. Ah, felicidades a los que tienen pareja y a los que no, también felicidades por no tenerla. Así que, feliz San Valentín. Y mientras nos preparamos para escuchar los pedidos, mandamos un saludo a la gente del chat del grupo de WhatsApp, que siempre están presentes y a veces me olvido de mandarles saludos. Pero este es su DJ Anónimo y espero que en la rep, si me escuchan, reciban este saludo. Ah, hoy por cierto no llegó Yushi Yu. ¿Qué habrá pasado, no? Siempre está. Y bueno, estamos preparándonos para llegar a la parte de las recomendaciones del día de hoy. Así que estén atentos porque arrancamos con los pedidos del día de hoy. Alright, fault, my agents ain't turning rough. Just take out your breath, nothing in your head. Dancing in your space, we are great. 집파질 끈끈롱롱 비어박 말도 미송 I'll let you feel it. Spin it round round like a rolling Sympathy round round in fight 다리 벌다 무자 I'll let you feel it. Spin it round round like a rolling coaster. Life is like a mix of a head is lit. Going up and down and let you win. Rolling at a good pace, rap tap tap. A run run in the best race, rap tap tap. 결혼을 간 위동 강림 매고 난 거기 등장을 간 거파 매동 강림 뿌리라 이 개문 따거로 잘 그는 얘기 so right with you. Just take a deep breath. Nothing in your head. Dancing on your brain. We are going. 주파들 끈끈롱롱 그 옆에 말도 미소

하지 말아요. 난 변하기 싫어요. Ese era nuestro sector de pedidos. Teníamos a Toby Mac por Mix Bop One Wee y Lim Yung Sik. Las canciones See the Light, Roller Coaster, Feeling So Good, End of Spring and Dear Love. Nuestros pedidos del día de hoy. Y para todos los que están acompañándonos en el chat, les dejamos un saludo gigante y esperamos que también en la repe nos puedan acompañar el día martes. Y arrancamos con la recomendación del día de hoy. ¿Saben qué canción es esta y de qué host? On a night, man, boy, nails and dog, nigga, on the head. Have you seen my lovely rainbow? Soon, this is the ups and down. It all can't get up in the combo. Yes, he is. Rainbow, viene con este super host que se llama Romans. Is a bonus book. Interesante, ¿no? 여러 가지 색깔, 여러 가지 모양. 너는 늘 특별했었어. Claro que el título en español sería El amor es un capítulo aparte, ¿no? Pero bueno, les voy a contar un poquito de qué va esta historia. Como detalle no menor, vemos que el conocido actor Lee Na-young vuelve a protagonizar una serie después de 9 años. ¡Wow! 9 años. ¿Qué habrá hecho en 9 años, no? Y en cambio, la actriz Lee Young-sook es la primera aparición en una comedia romántica. Y como les comentaba, es una serie surcoreana que sigue la historia de dos amigos inseparables. Esto no me gusta mucho porque no es fiel a la temática de la friendzone, ¿no? Los mejores amigos, uno siempre queda friendzonizado. Pero Chang Yong-hoo y Kang Nam son los dos personajes que se conocen desde muy pequeños. Chang es un tipo inteligente, guapo y con un gran talento, parece. Además trabaja en una editorial donde se ha convertido en el editor jefe más joven en conseguir ese puesto. A pesar de ser bastante distante en el trabajo, el joven tiene un buen corazón y una personalidad muy prudente. Su gran amiga Kang era una de las redactoras más populares del país y tras casarse y tener una hija, decidió dejar su carrera para dedicarse a su familia. Y tras 11 años de matrimonio, la joven se divorcia. Sí, como ya se puede uno divorciar después de 11 años. Pero la joven se divorcia y queda sin dinero. Quedó sin dinero. Y por ello, la joven debe comenzar desde cero a buscar un trabajo, aunque su falta de experiencia es un impedimento como de todos, ¿no? Uno termina el bachillerato o la universidad y le piden 40 años de experiencia al dejar el currículum. Bueno, sin embargo, Kang consigue un trabajo temporal en la editorial de Cha. Gracias a, ¿adivinen qué? Mentir en su currículum. Mentir es malo. La mentira mata el alma y la envenena. Ah, no, esa es la venganza, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento, los sentimientos entre los dos amigos empiezan a crecer, por lo que el joven se ve enredado en la vida de Kang. En el sector, leyendo el chat, dice que sufre el amigo, dice Anónimo. Y sí, depende, pues acá están debatiendo en el tema del San Valentín. Y sí, técnicamente es un día para vender. Nada más, es un día comercial. Porque siendo sincero, si alguien ama a alguien, no está enamorado, siempre hace algo. No digo al diario, pero no necesito un día específico, ¿cierto? Aunque sí, es un día específico en general. Para hacer una cena, ¿verdad? En cuestión de aniversarios y esas cosas. Pero un solo día. Después uno tiene 364 días para ir haciendo algo de a poquito, pues, ¿no? ¿O qué piensan ustedes? Y ya que estamos en comedia romántica, estamos en el chat con una comedia muy romántica. Estamos haciendo una comedia de todo lo romántico que pasó en el 14 de febrero. Y como les decía, la serie se llama Romance is a Book o is a Bonus Book en inglés, y en español vendría a ser El amor es un capítulo aparte. Solo uno tiene una temporada de 16 episodios. Y bueno, antes de continuar con la siguiente canción, que es también del mismo drama, como siempre queremos recomendarles que sigan los demás programas que tenemos en Station K-Pop. Por ejemplo, Sotano Tour los viernes. Tenemos Fan Café 13 Dom, es un crack. Sinceramente, escúchenlo porque es un crack. Me cae súper. Después tenemos a DJ Anónimo todos los martes a las 9. ¿Dónde está? Ay, ¿cómo puedo cambiar? Siempre estoy leyendo aquí en la página porque no me gusta estar compartiendo. A las 9 pm en México, 10 pm en Chile, en Perú a las 9 pm. Fan Café con 13 Dom. Después tenemos 5 minutos de fama, que no sé cómo andará, pero lo recomiendo porque los miércoles nos acompañan a las 10 en Centro de México y Guatemala, a las 11 Perú y Colombia, y a las 12 Bolivia y 13 Chile. Eso sí es, no sé por qué se pone blanco, pero bueno, tenemos tus 5 minutos de fama en Station K-Pop. La Hora Corazón, que es uno de los programas, ¿cómo se puede decir? Ay, pionero, que no se detiene, me gusta mucho. Y este va los... Ay, miércoles, que es el día mañana, a las 9 p.m. en México. En el México. A las 10 de la mañana, o a las 10 p.m. horario de Chile. A las 9 p.m. en horario de Perú. Y a las 9 p.m. en hora de Colombia. Relájese, parce, no se vaya a perder lo que es La Hora Corazón. El acento mexicano no me sale, así que no lo puedo decir. El chileno ya lo dije, así que bueno, ya saben, el de Perú tengo que practicarlo. Y bueno, los dejo con la siguiente canción de este super drama para que lo disfruten. Y después arrancamos con nuestras noticias del día de hoy. Parece que esa es la música que les gusta a muchos en este programa porque llegaron las noticias generales. Y aquí empezamos con BTS y Jimin. Y bueno, Jimin manda un mensaje a su fans tras ser hospitalizado para avisar cómo está. El integrante del grupo de K-pop pasará unos días en un hospital, ya que la semana empezó con las noticias muy muy intensas de ARMY, o para ARMY, porque se confirmó que luego de dar positivo por COVID-19, el integrante de BTS, Jimin, había sido hospitalizado para una cirugía por el tema de una apendicitis que sufría. Apendicitis es cuando se le inflaman el apéndice. La terminación itis la aprendí cuando estudiaba enfermería. No, primeros auxilios, mejor dicho. Itis es para hacer referencia a la inflamación, ¿no? El apéndice, apendicitis, es decir, inflamación del apéndice. Siempre es bueno aprender algo. Pero sin embargo, desde entonces el idol ha estado internado. Y bueno, ahora reapareció para enviarle un mensaje a sus fans. Así que la estrella intérprete de Butter apareció en la red social Weverse. Ay, me cuesta decirlo. Para dedicarle unas palabras a todo el ARMY que ha estado pendiente de su estado de salud. Y el mensaje dice así. Todos ustedes se debieron haber preocupado mucho, ¿no? Me estoy preocupando también. Escribió Jimin a través de la red social. Siento mucho haberlos preocupado, pero pienso que pronto me darán de alta. Me estoy recuperando bien y estoy tomando 3 comidas al día. Por favor, espérenme un poco. Regresaré pronto de esta recuperación. Agregó el aire. A ver qué tal habrá quedado mi interpretación de Jimin, ¿no? Me cuentan en el chat, porfa, si sonó bien. Para las y los fanáticos de Blackpink, la película ya tiene fecha de estreno en Disney Plus. Estas últimas dos noticias generales involucran mucho al DJ Anónimo por Blackpink y las integrantes, que su DJ Anónimo era muy fan. Pero déjame comentarle primero, ¿ok? La cinta, que es un recompilado de entrevistas y shows en vivo y demás, está por fin para darse. El momento que todo Blackpink esperaba se hará realidad, porque próximamente estará disponible para verse en streaming Blackpink, la película. Tras llegar a los cines el pasado agosto y después de meses de espera, los fans que no pudieron asistir a verla y que simplemente quieren repetirla, o los que quieren verla otra vez para conocer más a Jennie, Lisa, Rose y Jisoo en su proceso creativo, tienen la cinta una fecha de estreno, y esa es el 16 de febrero. Así es, mañana en la plataforma de Disney Plus. Gracias, gracias, estoy practicando muchísimo. Y sí, es bueno saber que se encuentra mucho mejor, y más que nada que, sinceramente, se toma un tiempo para explicarlo y comentarlo con sus fans, ¿no? Porque cualquiera que puede hacer lo que quiere, ¿no? Olvidarse o decir, mira, estoy bien, no se preocupen tampoco. Pero eso toma el tiempo de escribir, es como para hacerlo un poquito más ameno. Y eso es algo muy destacable de un idol. Y bueno, es como le decía, que la película de Blackpink ya tiene fecha. Y también tiene entrevistas inéditas, junto con momentos especiales o backstage también, y dura más de 100 minutos, con las 4 integrantes del grupo. Y ahora sí, la curiosidad es de NMIX, que presentan el nuevo grupo femenino de JYP, esta disquera de Stray Kids. Así que la agencia dio a conocer a las integrantes de la girl band y se preguntarán qué tienen que ver con el mensaje anterior de Blackpink y DJ Anónimo, ¿no? Mientras, no sé qué pasa arriba, que parece que están matando a alguien o están cocinando algo en algún mortero o algo así y están golpeando mucho, les comento, DJ Anónimo era muy fan de nuestras integrantes de Blackpink, pero déjenme comentarles que, ¿escuchan? Están matando a alguien. Después de que se dio a conocer este NMIX, este nuevo proyecto, la cantidad de talento que existe en Corea del Sur, JYP, que es la disquera de representantes de grupos como Stray Kids, Twice, GOT7 y otros, se dio la tarea de juntar un nuevo grupo de cantantes en un proyecto llamado NMIX. Y las integrantes que dieron a conocer oficialmente en un teaser son las siguientes: Hyojin, Jiwoo, Bae, Jinny, Zulyong, Haewon y Lily. Hay una que, ay señor, ya, yo la vi y dije, no, ya no miro más Blackpink, voy a esperar que salga. Es un ángel, por Dios, me muero. Es DJ Anónimo, ya está, ¿cómo se dice? Idolizado ahora, ya quedó imprimado por esta cantante. Ay, por eso, qué bonita que es esa mujer, por Dios. Y como les comentaba, se espera que NMIX debute con su primer sencillo en febrero. Noticia que causó mucha emoción entre los fans del K-pop, que ansían conocer el sonido de la siguiente girl band y que se sumará a las grandes ligas junto a las colegas como Blackpink, Red Velvet, Twice, Mamamoo, Everglow y más. Y la anticipación que llegó muchísimo desde que salió el primer teaser llamado Nice to Mix You. ¿Quieren? Búsquenlo. Junto a la aparición en sus redes sociales oficiales, donde el hashtag es hashtag NMIXDebutsComing, hizo de las suyas en Twitter. Por Dios, yo veo la foto esta, chica, y me derrito. Como última noticia del día de hoy, tenemos a Jungkook, que sorprende con sus habilidades boxeando. Así que los BTS están en gran forma y podríamos verlos entrenar juntos en el ring. Pero BTS es uno de los grupos más famosos del mundo y una de las cosas por las que son conocidos es por sus increíbles pasos de baile, mismos que para los que deben estar preparados físicamente. Y por ello, Jungkook, no me sale bien, compartió un video de él entrenando box y muchachas boxeo y demuestra una condición física muy pero muy interesante. Como decía, no te preocupes, no se golpearán ni terminarán enojados dando por terminada una buena relación entre los integrantes de BTS si pelean. Porque en realidad se trata de ser un sparring, ¿no? Es decir, entrenar juntos boxeo o box. Esto lo hace de una manera muy divertida, entonces el intercambio de puños se pone muy interesante. En el video se ve a Jungkook practicando un poquito de sombra, algunos dicen, y también manopleando. Creo que esa palabra también existe en México. y practicando una serie de combinaciones de golpes mixtas a una máxima velocidad. Así que si quieren buscarlo, pueden ponerlo en Instagram, ¿ok? También lo pueden encontrar en YouTube seguramente. Pero bueno, estas son las noticias del día de hoy. Y sí, yo, ay señor, y ya dije, no, este grupo lo sigo porque lo sigo. Ok, y esas fueron las noticias del día de hoy. Espero que les hayan gustado y dejamos el último tema de la mañana para compartir con ustedes. Así llegamos al final. Esperamos que la playlist del día de hoy los haya animado y recuerden siempre disfrutar las experiencias vividas del día de hoy. Este fue su programa De Todo Un Poco con DJ Anónimo y la superproductora GN Citizen. Que tengan una excelente mañana. su estación y su radio favorita, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia.